La situación es sumamente preocupante, digamos, lo que sucedió, bueno, se dio a conocer el día de hoy, pero sucedió en realidad en junio, fines de junio, hace ya varios meses, se dio a conocer el día de hoy por un artículo publicado en Página 12, y la verdad que es muy preocupante porque lo que denota es en realidad la política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a este tema, que digamos que si bien todos sabemos que el aborto, es la interrupción voluntaria del embarazo, es ilegal en todo el territorio de la nación, salvo en los casos donde sea producto de una violación o de una mujer que tenga problemas mentales, digamos, salvo en esas situaciones, el aborto es ilegal. Lo que sucede es que ya hay fallos de la Corte Suprema anteriores, como el caso, el fallo Valdivieso, como se lo conoce, que implican que los médicos no solo no están obligados, sino que no deben denunciar a las mujeres que llegan con abortos en curso a los hospitales, haciendo primar, digamos, el principio de la confidencialidad médico-paciente y el principio de la no autoincriminación en los delitos, y sobre todo la privacidad, digamos, de una persona que se va a atender a un hospital, sea el servicio público o el privado de salud, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo más preocupante, digamos, y sobre todo porque se dio a conocer, bueno, pues, mediante esta nota, que al ser consultado del Ministerio de Salud porteño, la respuesta fue que hay una ordenanza, digamos, no sé cuál es la calidad legal, pero la directiva del Ministerio de Salud porteño es que los médicos que atienden a mujeres que llegan en una situación de un aborto el que se está produciendo en ese momento, que llegan por consecuencias de un aborto, tienen que denunciar ante las autoridades policiales ese supuesto delito. Claro, Julia, justamente por ese lado iba una pregunta que quería hacerte. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Salud de la Ciudad, digamos, baje esta directiva de que deben denunciar y deben hacer intervención policial cuando en realidad las leyes, digamos, apuntan para el lado contrario? ¿Es posible que se genere esa contradicción? Claro, bueno, de hecho se genera por una lectura, como sabemos, las leyes y los fallos judiciales y demás están siempre abiertos a interpretaciones, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires siempre tira esas interpretaciones para el lado más restrictivo en términos del acceso a los derechos. Lo mismo pasó, digamos, en un caso de un aborto no punible hace 2 años, que, digamos, una persona que estaba en todo su derecho legal, incluso, porque, digamos, ahí no había ninguna discusión de realizarse ese aborto porque era producto de una violación, fue el propio el gobierno de la ciudad quien lo hizo público, y quien a través del cura del hospital, de la capilla, uh-huh, lo hicieron a conocer y generaron que escrachen a una mujer que estaba pasando por una situación tremenda. Sí. Tiene que ver, por eso, digamos, con una cuestión política más que legal, claro, y que es la cuestión del gobierno de la ciudad de ir en contra de los derechos de las mujeres, digamos, siempre de la mirada más restrictiva posible. Sí, Julia, recordemos, no sé si fue este año o el año pasado, que el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dijo que se iba a practicar un aborto en un hospital, y todas las organizaciones cercanas a la iglesia fueron justamente a escrachar a esta persona. Después no se pudo hacer, la verdad que una incoherencia por parte de Macri, y en este caso los funcionarios públicos del gobierno yendo para la misma línea. El dato que me parece importante resaltar y queríamos tu análisis es con lo que tiene que ver con la condena de tanto las enfermeras como las médicas hacia esta mujer, dándole menos dosis de calmantes, estigmatizándola por lo que había hecho. ¿Qué lectura se puede hacer lamentable de esto? Bueno, los profesionales de la salud son, honestamente, digamos, son un campo, digamos, social sobre el que hay que todavía trabajar muchísimo. Si bien hay muchísimos y muchísimas profesionales muy comprometidos, digamos, con tener la mejor atención hacia los pacientes, también es cierto que la formación que tienen y la falta de herramientas para resolver distintas situaciones hacen que muchas veces actúen de una manera incorrecta. A veces es por creencias y por ideología, y como es una cuestión más activa, y a veces es por ignorancia. Y ahí hay una falla de políticas de Estado, de formación y de acompañamiento. Por ejemplo, no existen protocolos, un protocolo lanzado desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires que le diga a todo el personal médico y no médico de los hospitales de la ciudad cómo deben actuar ante una situación como esta. No existe ese protocolo de atención. Entonces, claro, bueno, lo dejan medio librado al azar, o lo único que le dicen es, bueno, vos tenés que llamar a la policía. Uh-huh. Y como que no hay digamos, una formación y una también una herramienta para que los profesionales de la salud puedan actuar con la mayor amplitud de criterio posible. Sí, se enmarca en una, digamos, en una situación esto de lo que se denuncia como violencia obstétrica, que sucede, que le sucede a la mayoría de las mujeres al momento de parir incluso. Te quería hacer una consulta con respecto al posterior. Esta chica es denunciada y es llevada a la comisaría 34, si no me equivoco, y está 10 horas privada de su libertad cuando todavía tenía pérdidas. Sí, exacto. ¿Esto es así? ¿Cómo se sigue, digamos, cómo se sigue ahora legalmente? ¿Se puede hacer alguna denuncia de parte de ella? Sí, seguro, digamos, yo no estoy al tanto de los pormenores de la mujer en cuestión, pero sí de las organizaciones de mujeres feministas, incluso la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, está discutiendo qué tipo de medidas legales se pueden tomar, digamos, porque la verdad es que hay una ley que para prevenir y erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres que contempla una amplia gama de formas de violencia. Y la verdad es que esta mujer en cuestión, de la cual obviamente no trascendió la identidad para resguardarla, sí. Como se llama, sufrió, no sé si todas, pero te diría que claro, sí. Muchas, digamos. Y entonces hay responsabilidades compartidas, desde los médicos hasta el personal policial, hasta el personal del Ministerio del Estado, digamos, del Ministerio de Salud y las directivas que mandaron. Hay una cadena, digamos, de violencias ejercida que tiene responsabilidades y que sobre todo es importante como trabajar sobre esas responsabilidades para sentar precedentes y para que no vuelva a suceder, digamos, porque mientras no se apruebe la ley que despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria del embarazo, estas cosas en Buenos Aires o en cualquier otro lugar del país van a seguir pasando, digamos, porque no alcanza, digamos, si bien obviamente es importante que se elaboren los protocolos, que se formen los profesionales y demás, lo cierto es que cualquier mujer debería no solo ir al hospital cuando ya tiene un aborto en curso y para ver, digamos, cómo contener esa situación, sino debería poder ir al hospital y realizárselo en las formas más seguras y más más razonables, digamos, posibles para conservar su integridad física, digamos. Sí, Julia, y ni nos imaginamos las cantidades de casos como este, que quizá no salen a la luz como esta nota, bueno, en Página 12 o nosotros hablando de este tema, pero todas las mujeres que sufren cotidianamente no solo tener que decidir ante una situación, sino también ser estigmatizado, discriminada por todos los médicos y los enfermeros en un hospital público. No, ni hablar, e incluso sigue pasando con los casos de abortos que son no punibles y que, eso en el Código Penal desde el principio del 1900 y que lo ratificó un fallo de la Corte Suprema hace 2 años. Y sigue pasando, hoy pasó también un caso en Tucumán de una chica que fue a realizarse un aborto no punible y también la denunciaron, le prohibieron que se lo haga y demás. Y estaba dentro, digamos, de lo que es legal, o sea que hay todavía como muchísimo que trabajar con las herramientas que existen y además, bueno, lo que decía antes, de avanzar por nuevas herramientas legales que permitan el acceso a los derechos. Sí, que el aborto finalmente se realice en el hospital de manera gratuita y de manera accesible para todas las mujeres. Exacto, de hecho, todas las muertes relacionadas con abortos clandestinos, obviamente, son la principal causa de muerte entre las mujeres en edad de gestación en la Argentina. No es un dato menor ese, digamos, no es una cuestión. El derecho al aborto, como se dice mucho esto, no es que voy a decir nada muy novedoso, pero el derecho al aborto tiene que ver con un problema de salud pública y de derechos humanos. O sea, y eso es así porque lo dicen las mismas estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. Las mujeres que la principal causa de muerte materna en Argentina hoy son cuestiones relacionadas con el aborto. Sí.